mesa con el teniente Edgardo López de Carabineros, de encargado de la tenencia de Lago Ranco. Coméntenos de un accidente de tránsito registrado la tarde de hoy. Bueno, el día de hoy, alrededor de las 6:30 horas, personal policial concurre un accidente que ocurrió a la altura de la ruta 85, kilómetro 11. Este accidente fue protagonizado por dos vehículos, el vehículo PPU, placa patente única HTZC31, conducido por Viviana Cristina Gallardo Troquian, quien perdió el control del móvil sobrepasando el eje de la calzada, colisionando de frente al vehículo PPU Delta Whisky Jimena Romeo 40, conducido por Francisco José Errazu y Colea. A raíz de esto, la conductora del vehículo, Viviana Cristina, resultó con lesiones de carácter grave, siendo trasladada al hospital de Valdivia. Otros dos ocupantes del móvil resultaron con lesiones leves. Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del fiscal de turno, quien dará las instrucciones para realizar las investigaciones respectivas. Muchas gracias.